Líder Music presenta con satisfacción a un grande de la movida que deja con su voz y su estilo alegría. Hace olvidar las penas y nos hace bailar. Aquí te hacemos escuchar el nuevo CD y primero para Líder Music de Leo, Extremidad. En su mejor momento y a puro corazón. Me preocupa si no vuelves sin que acabara mi vida. Sé que mal terminaré, pues te tengo que confesar que este whisky que reemplazas a la sangre de mis venas y este humo del cigarro que me está haciendo llorar. Eres lo único que me da fuerzas para seguir. Tiene el nombre del mejor signo del zodíaco. Las fans están esperando este último trabajo. Leo, el León de Santa Fe. Porque después de ti no quedan ganas de seguir y menos de encontrar otro cariño. Siento que se me borra el camino que yo tenía pensado andar solo contigo. Inimitable es el nuevo CD de Leo, la voz romántica de Santa Fe. Solo le pido a Dios. Quiero quedarme con esos. Prometo ser esta vez un padre más bueno. Que conmigo era ser el amor. Que no sabes cómo hacer. Que sé que quieres volver a estar aquí conmigo. Sentirte mujer, y a sentirte mujer. El último romántico nos da en este nuevo CD lo mejor de Leo, la voz que conquistó a todo el país. Tramposa, algo altanera y mentirosa. En el amor la más tramposa. Personalidad, estilo, profesionalidad, trayectoria. Leo, un grande de la movida, nos da su corazón a través de la música. Me preocupa si no vuelves sin que acabara mi vida. Sé que mal terminaré, pues te tengo que confesar. Eres lo único que me da fuerzas para seguir. Así te hemos presentado el nuevo CD de Leo, que ha grabado para Líder Music. Sin duda, el mejor trabajo realizado en toda su trayectoria. Leo, a puro corazón.